con las vacas ahí en el mismo cerrado. Y esto es un primo, un hijo del que saca la foto. Y yo...